Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La literatura juvenil visitó esta mañana el informativo Cultura en Acción. Estuvieron Leticia Cordero, coordinadora del concurso literario Ata Palabras, que organiza Artisteca, y Corina Cadena, la ganadora del certamen con su cuento En el viejo aerobús. La autora contó que al ganar este concurso cambió su vida. En la noche de premiación yo gané muchas cosas. Lo que más gané fue confianza. Fue confianza en mí misma. Yo no, o sea, no, en realidad no estaba segura de concursar. Hubo como que mucho temor. En realidad creí que no iba a concursar, pero después dije, no, o sea, no tengo nada que perder. O sea, ¿por qué no voy a concursar? Y concursé, gané. En realidad yo sigo sin creérmelo. Y esto ayuda a que hasta mis papás como que vean que, o sea, que puedo llegar a hacer una carrera de la escritura, que puedo ser escritora. Y yo estoy confiada en que, no sé, la suerte, el destino me acompañe y pueda forjar una carrera de esto. Cadena ganó con su obra En el viejo aerobús, en un total de 1.500 puntos de escritores juveniles. Leticia Cordero, de Artisteca, espera que al iniciar el próximo año lectivo, los estudiantes de las instituciones secundarias puedan presentarse para el concurso de este año. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.